lastimando. Amiga, amiga, no me sonrió la vida. Tengo destrozado el corazón porque me has dejado sin tu amor. Amiga, amiga, amiga, tengo que decirte que te amo más que nunca. Amiga, no me dejes tan solo. Es que no existo sin tu calor, es que no puedo estar sin vos. Amiga, necesito hablar contigo, sin ti no sé vivir. Quiero cruzar la frontera de este dolor. Necesito hablar contigo, sin ti no sé vivir. Quiero cruzar la frontera de este dolor. Vivir sin ti ya no es vivir. Vivir sin ti ya no es vivir. Sabes, amiga, en la vida soy lo que más quiero. Amiga, amiga, sé que me estás lastimando. Amiga, amiga, no me sonrió la vida. Tengo destrozado el corazón porque me has dejado sin tu amor. Amiga, necesito hablar contigo, sin ti.